Y nos vamos ahora a la provincia de La Rioja porque allí finalmente la justicia decidió suspender el proyecto minero de la compañía canadiense Osisko Mining Corporation, que se iba a instalar en el Cerro Famatina, y era justamente el emprendimiento que llevó a los vecinos de Famatina y de otras asambleas de pueblos de La Rioja a iniciar a principios de este año un bloqueo de ruta allí en la provincia de La Rioja. Estamos en contacto con el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray. Hola Bordagaray, buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Frutos, ¿cómo está? Muy bien. Bordagaray, esta es una decisión que la justicia toma por pedido o a instancias de una presentación que hizo usted mismo contra este proyecto minero al que se oponen los vecinos de Famatina. Sí, bueno, nosotros veníamos trabajando en el armado de este pedido, ¿no?, que le hacíamos a la justicia. Y bueno, se dio justo que la Corte Suprema dictaminó el fallo en contra de San Juan y una serie de factores que creímos convenientes para ya hacer la presentación aquí en la justicia de Chilecito. Y bueno, gracias a Dios y a este juez Flores que realmente está velando por la aplicación de la ley, hemos tenido la suerte de que se solicite la suspensión del convenio en Osisko hasta que se apliquen la ley de glaciares, la ley de medio ambiente y bueno, y todos los requerimientos que hemos hecho, ¿no? El juez que resuelve que se suspenda y que mientras tanto se hagan los estudios para saber si el proyecto puede o podría afectar glaciares, algo que está prohibido. Bueno, nosotros presentamos información que si bien no es un informe preciso y científica y técnicamente preciso, es el del CEDA, que es lo único que hay en la zona. Lo presentamos como prueba, bueno, junto a los fallos de la Corte y a los pedidos puntuales y las leyes nacionales y provinciales de protección de glaciares. Y bueno, y el juez, frente a la urgencia y a la posibilidad de que se dañe un recurso que es considerado estratégico por la nación, se hace el pedido de que se aplique urgente las leyes estas que anteriormente le mencioné, y mientras tanto hace la suspensión del convenio, lo cual, por lo menos para nosotros como comunidad, como pueblo y como intendencia, es algo muy grato porque nos va a permitir tener un poquito más de calma en la zona, ¿no? Bordagaray, usted fue elegido intendente y en representación del Frente para la Victoria, ¿es así? Efectivamente, del Frente para la Victoria, sí. ¿Y cómo es esto de acompañar el reclamo de vecinos que prácticamente va a contramano de lo que es una política de Estado de el partido al cual usted representa, bueno, pero a nivel nacional? Yo siempre digo, a ver, las políticas nacionales, provinciales, no se pueden compartir o no, y ser militante de un espacio político no implica obediencia de vida, implica justamente el rol militante, y el rol militante es tratar de discutir los puntos en los cuales uno no está de acuerdo, y más que nada cuando hay una comunidad que se pone de pie. Yo como militante justicialista del Frente para la Victoria tengo la obligación, primero, de acompañar al pueblo que me eligió, esa es mi obligación por sobre todas las cosas, y segundo, de poner en debate todos estos temas que por mucho tiempo no se han tratado en la nación, no se han tratado en las provincias, y se siguen manejando con leyes de los 90 que son totalmente permisivas, y que permiten el tema del saqueo de los recursos no renovables de nuestros departamentos, de nuestras provincias, de nuestra Argentina. Creo que es mi obligación intentar colaborar con un pequeño granito de arena para que esta situación se coloque en la agenda nacional y se pueda discutir políticas más serias y que realmente no se produzcan estos saqueos terribles que se producen en todas estas provincias que tenemos la bendición y a la vez la desgracia de contar con estos metales, ¿no? Bordagaray, ¿el juez ha fijado algún plazo de suspensión o para que se realicen los estudios? No, eso es lo bueno, ¿no?, que lo que pide él es la aplicación de la ley. Si usted ve los plazos de la ley, por supuesto que están vencidos. Desde la sanción y la publicación eran 6 meses para hacer el inventario, pero bueno, no se ha cumplido no solo acá, sino en todo el país. Pero sí, lo que hay es el pedido de frente a la urgencia de determinados proyectos de que se pongan a trabajar. Acá en la provincia ya ayer habían salido a decir que hoy firmaban un convenio con el Instituto Nacional de Glaciología, y bueno, ya lo han salido a desmentir el instituto. En esta provincia la verdad que hay muchísimas cosas que hay que ver, hay que rever, pero necesitamos urgencia en este tema, porque la verdad que tiene a todo una comunidad como Famatina y un pueblo tan grande como Chilecito, los tiene todo el tiempo con problemas y con situaciones de tensión. O sea que esperamos que se cumpla lo más rápido posible para develar este secreto, que no es tan secreto, ¿no?, que Famatina es cuna de agua para toda la zona. Ismael Bordagaray, intendente de Famatina, la provincia de La Rioja, le agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias de Argentina. Gracias, que anden muy bien, un abrazo.